El portavoz del Comité Coreano por la Paz en Asia-Pacífico publicó la declaración el 2 de agosto y dijo como sigue. El exitoso segundo disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14, efectuado bajo la orientación directa del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, estremece todo el globo terráqueo y produce un gran cambio en la estructuración de la política mundial. Lo problemático es que Estados Unidos, que debe enjuiciar correctamente la corriente de la época y hacer la opción responsable ante esta realidad eminente, no ha vuelto en sí todavía y actúa de modo imprudente. Los personeros de alto rango de Norteamérica escupen sofismas irresponsables como el proyecto de opción militar, los preparativos de la operación secreta y el cambio del poder. Ya el 4 de julio, Norcorea declaró en el interior y exterior que el gran éxito en el disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 constituye el suceso ecuménico que significa el paso por el acceso final del perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas Nucleares del Estado. Pero sin comprenderlo, Norteamérica vociferó sobre el ataque preventivo hacia el norte de Corea e incluso no vaciló a exponer su cruel tentativa, charlataneando atrevidamente la operación de decapitación, el golpe del blanco superprecisado, la sanción y presión integrales y superduras y otras cosas por el estilo. La respuesta a esa fechoría es precisamente el segundo disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14. Todavía los tipejos de alto rango de la administración y del Congreso norteamericanos escupen tonterías de que deben tomar medidas significativas de cesar las acciones del norte, que han escoger la opción que puede haber hasta el cambio del poder, y que no deben temer hasta la guerra si es necesario, y actúan frenéticamente para obstaculizar la intensificación brusca de la Fuerza Armada Nuclear de Norcorea. Ahora Estados Unidos está en el dilema de reconocer la posición estratégica de Corea, potencia nuclear del Juche y militar de talla mundial, registrar un cambio en su política hostil hacia Corea y garantizar la seguridad de su país entero, incluido su tierra firme, o enfrentarse hasta el fin con Norcorea y sufrir el trágico fin del imperio americano en medio del inaudito holocausto nuclear. Sería mejor para Norteamérica enfriar su cabeza calentada por la enemistad hacia Norcorea y el histerismo bélico y grabar en su corazón la expresiva advertencia de la última.